Seguramente en numerosas ocasiones os lo han dicho vuestros padres, vuestros abuelos, vuestros tíos, vuestros profesores, la gente de bien en definitiva. No hay que mentir a los demás, hay que respetarles. La mentira es muy peligrosa, os puede acarrear muchísimos problemas. Y si no lo creéis, escuchad lo que le pasó a un pastor mentiroso. Un pastor, deseando divertirse a costa de los demás, se puso a gritar con todas sus fuerzas. ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Socorro! ¡Que viene el lobo! Unos campesinos, al oírle, acudieron en su auxilio, encontrando al pastor recostado tranquilamente a la sombra de un árbol. De nuevo, al día siguiente, el pastor repitió su mentira, su fechoría, gritando todavía con más fuerza. ¡Socorro! ¡Que me come el lobo! Y volvieron a acudir los labradores, armados con hachas y palos. No encontraron al lobo, mientras el pastorcillo se reía de ellos. Pero pocos días más tarde, se presentó de verdad el lobo y comenzó a devorar uno a uno los corderos del rebaño. ¡Socorro! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Auxilio! Gritó el pastor lleno de espanto. Esta vez, sin embargo, creyendo que se trataba de otra broma, no acudieron los labradores y la fiera, tras acabar con el rebaño entero, devoró al pastor. Ya sabéis, niños y niñas, no hay que mentir, porque en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso, y aunque diga la verdad, nadie le creerá.